Bueno, estamos acá en las afueras de San Cristóbal de las Casas, en lo que se conoce como la Universidad de la Tierra, el CIDESIN, donde se está realizando el encuentro Los Zapatistas y las Conciencias para la Humanidad. Y estamos con Alejandro Reyes, que es referente de Radio Zapatista. Hola, Alejandro. Hola, mucho gusto. Un gusto estar con ustedes. Bueno, quería que nos cuentes un poquito de qué se trata Radio Zapatista, qué es lo que vienen trabajando hace años. Mira, Radio Zapatista es un colectivo de medios libres, ¿no? Que tiene 10 años ya. Uh-huh. Empezamos en el contexto de la sexta declaración de la Selva Lacandona y la otra campaña. Uh-huh. En esa época, un grupo de compañeros, compañeras, chicanos, inmigrantes que vivíamos en la ciudad de San Francisco, California, nos unimos a un programa de radio que tenía un grupo de solidaridad de allá y empezamos a cubrir la cuestión de la sexta y de la otra campaña, pero la otra campaña nos interpelaba a nosotros porque nos dijeron: ustedes que están mexicanos del otro lado, pues están de este lado, esa frontera es artificial, ¿no? Y entonces implicaba también una responsabilidad de lucha local como parte de la otra campaña. Entonces un programa de solidaridad no tenía mucho sentido. Entonces creamos el colectivo como un espacio para cubrir movimiento social, el zapatismo obviamente, pero también todo lo que involucra a la sexta, nacional e internacional, y otros movimientos sociales en el mundo, y también como un ejercicio de lucha local. Ya con el tiempo nos fuimos cambiando de geografías. Hoy estamos distribuidos entre Chiapas y otras partes de México. Somos unos 8 miembros del colectivo. El nombre del colectivo luego se da, puede confundirse y pensarse que este es del Ejército Zapatista. No lo es. La radio oficial del EZ es Radio Insurgente. Nosotros somos un colectivo de miembros de la sociedad civil y pues nos dedicamos a eso. Una de las cosas que hacemos es tratar de tener el registro histórico, sobre todo en audio y en imagen, de todos estos eventos que suceden, ¿no? Y bueno, esa es una de las cosas que estamos haciendo aquí. Claro. Y bueno, ¿y cómo están viviendo este encuentro de conciencias con tanta gente? Por lo menos por mi parte lo estoy viviendo con mucha emoción y con mucha apertura para escuchar, porque hay mucho para aprender acá, ¿no? No, yo creo que es fantástico porque, bueno, anoche nos dieron un poco una genealogía, ¿no?, del interés por las ciencias en las comunidades zapatistas. Exacto. Y justo lo que nos dicen los comandantes es que esto surgió de los bases de apoyo y no de el Ejército Zapatista propiamente dicho, ¿no? Y cómo a partir de que se crean las la educación autónoma, la salud autónoma, etcétera, los jóvenes empiezan a crecer en eso, a formarse en eso y tienen curiosidad. Y eso lo hemos estado viendo aquí. Hace unos minutos entrevisté a uno de los ponentes, ¿no? Y le pregunté justamente cómo vives esto. Y me dice: bueno, las preguntas son, me han hecho preguntas que mis estudiantes de maestría no me hacen y que son fundamentales. Y que revelan un interés profundo, ¿no? Y me dice: esto para mí es un parteaguas en mi carrera científica, ¿no? Es muy emocionante escuchar eso porque realmente de lo que se trata aquí es de la ciencia fuera de toda la burocracia de las instituciones y la competencia de egos y todo esto que sabemos que, ¿no?, que está permeado, y los intereses económicos y el capital y todo esto, ¿no? De lo que se trata aquí es realmente del conocimiento, ¿no?, de una indagación profunda sobre cómo funciona nuestro mundo como una herramienta de lucha para transformar a nuestro mundo en el contexto de una crisis de la civilización que estamos viviendo, ¿no? Y que los zapatistas llaman la tormenta que ya está aquí. Sí, ayer, antes de ayer, cuando hablaba el subgaleano, ¿no?, planteaba un poco esto de, bueno, la crisis de civilización y cómo, de alguna manera, esta presencia de los jóvenes zapatistas también está rompiendo un estereotipo, ¿no? Un mito, si se quiere, del indio salvaje, si se quiere. De alguna manera estamos viendo la primera generación después del 94. Muchos de ellos habrán nacido después del levantamiento. Y bueno, por eso también es muy interesante las preguntas que hacen y cómo van construyendo el conocimiento en forma colectiva, ¿no? Sí, bueno, para quien está en Argentina quizás no sepa la dimensión del racismo que existe aquí interiorizado, ¿no? En la sociedad mexicana es terrible. Y hay este estereotipo de que el indígena pues es un remanescente atrasado del esplendor indígena de otrora, ¿no? Pero que ahora no son más que un impedimento al progreso, ¿no? De la nación, en fin, ¿no? Hay una serie de cosas, y esto lo vimos cuando se anunció lo de la participación de un consejo indígena de gobierno para la presidencia. Vimos cómo salió de una manera vulgar y primaria y muy básica, ¿no? Este profundo racismo que está enraizado en la sociedad. Entonces, ver esto rompe todos los esquemas, ¿no? Escuchar esas preguntas. A mí una de las cosas más fascinantes de este encuentro han sido justamente estas sesiones de las pláticas de divulgación, donde los zapatistas están haciendo esas preguntas, y son preguntas fenomenales, ¿no? A partir de su propia visión, a partir de su propio lugar en el mundo, ¿no? Y cómo hay este diálogo entre visiones y epistemologías distantes, y que sin embargo justamente al encontrarlas y al ponerlas en diálogo surge otra manera de entender el mundo. Entonces, para mí me parece fascinante.